La Retaguardia produce... Oral y Público. Fernando Tevele, Víctor Basterra, Silvina Manguía, Eugenia Otero, Memoria, Verdad, Justicia, Compromiso, Oral y Público. Nuestras causas. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Estamos arrancando una nueva emisión de Oral y Público que también va a tener mucho de especial. La verdad es que no teníamos pensado en la jornada de hoy hablar de la ESMA porque no estamos hablando del juicio. Que está llegando a las instancias finales, venimos comentando esto, pero sí venimos hablando de la ESMA en otros sentidos. Sin embargo, en el día de hoy vamos a hablar del juicio, porque en estos últimos días se dieron unas cuantas novedades importantes. El juicio está en la etapa final, están en indagatoria los acusados, en una instancia final en la que solo pueden preguntarles los jueces. Han hablado algunos de ellos y hoy uno de los imputados en la causa, que es el civil Torres de Tolosa, que está acusado de llevar adelante los vuelos de la muerte, entregó algunos datos sobre algún operativo en particular que tiene que ver con el operativo en el que fueron asesinados Claudia Urondo y Mario Concurat, y donde sus dos chicos fueron entregados al Instituto Riglos y después recuperaron sus identidades. De hecho, han sido testigos en la causa aquellos niños. Y la verdad es que fue una instancia sumamente inesperada la que se dio. Está esta cuestión del pacto, digamos, que obviamente nadie afirma que exista el pacto, pero hay un pacto de silencio clarísimo, y el que se sale de él lo paga, vaya a saber quizás cómo, ¿no? Preguntarle a Febres, ¿no? Que fue el imputado en el primer tramo de la megacausa ESMA y que terminó suicidado en un barco de prefectura donde cumplía su sanción unos días antes de tomar la palabra, ¿no? Así que va a ser un programa en el que vamos a andar alrededor de esto y vamos a tener más datos para ser concretos sobre lo que pasó en el día de hoy con esta indagatoria de Torres de Tolosa, que, insisto, entregó algunos datos hasta aquí desconocidos de quienes participaron en la entrega de estos chicos y en el asesinato de sus padres. Pero también vamos a hablar sobre algunos hechos que ocurrieron en estos días con otras indagatorias, con otras palabras que dijeron los imputados en la mega causa ESMA. Así que, Nati, nos vamos a ordenar un poco, vamos a tomar un poco de aire, porque lo que se viene va a ser importante en el programa de hoy. La vamos a recibir a Miriam Lewin. Miriam es periodista, seguramente la reconocerás por su labor periodística, y también es sobreviviente de la ESMA y acaba de publicar un libro que lo escribió con Olga Wornat, que se llama Putas y Guerrilleras. Una compañera del BIS chileno, que muchos años después se reencuentra, con un compañero que estuvo preso con ella en el Estadio Nacional, y él me dice, ¿te acuerdas cuando esos hijueputas nos quisieron hacer comer ratones y nosotros nos resistimos? Y ella le contesta, sí, también me acuerdo cuando me violaron delante tuyo y tú no hiciste nada para salvarme. Entonces él se quebró, se abrazó a sus rodillas y empezó a llorar pidiéndole perdón. Pero es evidente que ella le estaba pidiendo a él un acto de heroísmo que le iba a valer ser fusilado ahí mismo, y se lo recriminaba 15 años después. Para los varones esto fue demoledor. Tan demoledor que cuando se hicieron inspecciones oculares con la justicia dentro de los centros clandestinos de detención en todo el país, muchos varones se quebraron donde llegaron, no al lugar donde los habían torturado a ellos, sino al lugar donde habían violado a sus mujeres. Bueno, los fiscales que entienden en la megacausa ESMA están ante una instancia crucial, que es la de los alegatos. Para los fiscales, llegar a esta instancia implica tener que exponer todo lo que consiguieron probar, según ellos, claro, después deberán determinar los jueces del tribunal, durante un juicio. Y cuando un juicio es tan largo como este, me imagino que la tensión se irá acumulando hasta llegar a estas instancias. Y mucho más si los días previos son movidos como fueron en la mega causa ESMA. Vamos a charlar con una de las fiscales de la causa, que es Mercedes Soiza Reilly. Mercedes, bienvenida aquí a Oral y Público. ¿Cómo estás? Bien, buenas noches, Fernando, y buenas noches a los televidentes. Bueno, a los oyentes. Mira, es casi como si supieras que la semana que viene estamos lanzando nuestra pata con imagen para que nos puedan ver además. Bueno, me adelanté. Absolutamente. Bueno, Mercedes, yo decía, son momentos para ustedes de mucha tensión acumulada, pero además estuvo movido. Sí. El juicio en estos días, ¿qué sucedió? Mira, primero es una tensión, como vos lo decís, no solo para los fiscales, sino para, yo creo que más para los imputados, porque tiene que ver con, como vos dijiste, en el momento de los alegatos, es la discusión final, en donde la fiscalía entrecruza todos los elementos probatorios, testimoniales, documentales, y llega a una decisión, ya sea de condena o de absolución. Claro. Con este cúmulo probatorio. Uh-huh. Lo que ocurrió en estas audiencias es que algunos imputados comienzan a reeditar planteos que se fueron haciendo a lo largo de tantos años de juicio, como pareciera que nos olvidamos de aquellos planteos o aquellas cuestiones que ya fueron tratadas y que se vuelven nuevamente a tratar. Uno de los puntos, yo creo, fundamentales tal vez para tocar, y por lo menos desde el Ministerio Público Fiscal que represento, entendemos que son muy, muy importantes, son temas que tienen que ver con que cómo comunica un fiscal lo que va ocurriendo en el juicio. ¿Por qué te digo esto? Porque fuimos cuestionados por pérdida de objetividad sobre algunas veces nuestras apariciones, como en este caso, cuando damos a conocer alguna cuestión de lo que va ocurriendo en el devenir de los juicios. Uh-huh. Concretamente, una defensa específica del imputado Cavallo, de antaño, te diría casi hace un año, planteó que nosotros, tanto Guillermo Friele como yo, que estamos a cargo de la acusación en esta megacausa ESMA, habíamos perdido la imparcialidad. En su momento, por enemistad manifiesta, es lo que decía él. En su momento contestamos una vista en relación a este tema de la imparcialidad y nos preguntamos en esa vista si en verdad los fiscales deben ser imparciales. Y ahora voy a tratar una cuestión técnica muy cortita, pero les quiero contar. ¿Qué significa la garantía de imparcialidad y qué significa la garantía de prejuzgamiento? Es igual, digamos. Atacar a una persona o a un funcionario judicial porque es justamente no es imparcial, significa que yo tengo que tener una investidura de juzgador. Es decir, un fiscal que en realidad llega contaminado con la lectura del expediente y demás, porque es lo que va a tener que probar durante los largos meses o años, en este caso, que dure la causa, tiene que llegar contaminado al juicio, contaminado en el sentido con la lectura de todos los elementos probatorios. En cambio, un juez no. Debería ser un juez quien escuche en la audiencia y forme su criterio en la audiencia. Por lo tanto, nosotros creemos que quien prejuzga es el juez y no es el fiscal. Porque el juez prejuzga porque juzga. El fiscal, en cambio, no juzga, sino que acusa. Y es otro tema. Claro. Este argumento de la imparcialidad y que nosotros violamos la garantía de imparcialidad fue rechazado por el tribunal y en esta oportunidad, en la audiencia del día de ayer, este imputado vuelve a reeditar el planteo, esta vez porque en su momento nosotros dijimos que el fiscal lo que tiene que ser es objetivo, y ahora lo que plantea el imputado es que nosotros perdimos la objetividad. Claro. Que tampoco la perdimos justamente porque nuestra función como fiscales es comunicar cómo va el avance del juicio, si es que retrocede, y las distintas circunstancias que se van sucediendo en las audiencias. Claro. Y es cierto esto, me han contado que, digamos, como pruebas de que ustedes teóricamente han perdido la imparcialidad, Cavallo, uno de los acusados en la causa, mostró notas periodísticas como prueba de eso. Exactamente. El tribunal permitió, que eso también nosotros estamos en contra de lo que ocurrió, porque el tribunal permitió el imputado haga una suerte de tareas de inteligencia en torno a imágenes nuestras publicadas en la web, y así la llevó a la audiencia y nosotros aparecimos con imágenes nuestras, a lo mejor en una conferencia o en una charla, y aparecimos, y justamente nosotros, el tribunal tiene dicho que toda exhibición de fotografías ingresan a ser parte de la prueba en el juicio, por lo tanto, nuestras fotos son parte de la prueba en el juicio, cuando en realidad nosotros no somos el objeto procesal de este juicio. No están imputados hasta donde yo sé. No estamos ni imputados ni somos víctimas, claro. Con lo cual nos parece absolutamente innecesaria la exhibición de las fotografías. ¿Y eran fotografías de qué? De revistas, de un medio de Página 12, una fotografía en una charla que fuimos a dar con las madres de Plaza de Mayo, y otra fotografía más, una casa de militancia también, que fuimos a hablar sobre el avance de los juicios. Uh-huh. A mí lo que me quedó es una cosita sola en relación a los avances de los juicios y qué es lo que nosotros, por qué nosotros podemos comunicar. Hay un principio constitucional, que es la publicidad de los actos de gobierno. ¿Y qué significa este principio constitucional? Que el ciudadano puede ejercer un control en todos los actos que sean de gobierno. En este caso, un control sobre la actuación, tanto de fiscales como de jueces. Uh-huh. Nosotros somos controlados por los ciudadanos. Por eso mismo, nosotros podemos comunicar cómo va el avance de los juicios, porque justamente nos pueden controlar. Uh-huh. ¿Sí? Este es el punto, digamos, importante. Nosotros estamos cumpliendo una manda constitucional. pero además, digo, el juicio es oral y público, y tranquilamente cuestiones que nosotros podríamos ver como periodistas en el debate, digo, uno puede preguntarles a ustedes y ustedes pueden responder con libertad. En todo caso, supongo que lo que no podrán hacer es adelantarse en el juicio, claro, o emitir opinión. Exactamente, pero sí contar. Eso es lo que no podemos hacer, pero sí podemos explicar cómo va el avance de los juicios. Y más aún, cuando tuvimos tantos años de una justicia secreta y oculta donde nadie conocía justamente el modo de actuar de un juez o un fiscal. Y con estos impulsos que hay a nivel estatal de la escuela va a los juicios, los ciudadanos a los juicios y demás, entendemos que el rol del Ministerio Público es este, es de comunicar. Estamos charlando con la fiscal de la megacausa ESMA de este tramo de la instancia oral y pública que está llegando a su fin, Mercedes Soiza Reilly. Te quiero preguntar en concreto si también les mostraron alguna nota que les hicimos nosotros, pero no por ánimos de figurar o de aparecer nosotros, sino porque si esto es así, me gustaría que los oyentes tomen dimensión de qué estamos hablando. Digamos, estamos hablando de que los genocidas están, esto lo digo yo, que los genocidas, están intentando plantear que ustedes no pueden hacer esto que estamos haciendo ahora, digamos. O sea, vos no podés informarle a la población lo que sucedió en estos días, es inverosímil. Exacto, ayer en la audiencia de juicio efectivamente apareció también en la megapantalla, porque tenemos una pantalla bastante enorme en la sala de audiencias, sí. Apareció una nota que brindamos los fiscales a la retaguardia. Uh-huh. Justamente fue otro de los actos de justamente de exhibición dentro del juicio. También nos preguntamos, porque en realidad los imputados no acceden a internet dentro de las unidades penitenciarias, pero esto no es una cuestión de capricho de los penitenciarios, sino que tiene que ver por cuestiones de seguridad, porque tal vez vía internet se puede montar una fuga, y entonces por cuestiones de seguridad los imputados no tienen internet dentro de las unidades penitenciarias, con lo cual hay colaboradores que le han acercado todo este material para que él pueda hacer esta proyección en la audiencia. Y eso es aún más peligroso todavía, porque genera temeridad, porque justamente intenta decirnos como un metamensaje, ustedes están siendo mirados, observados, seguidos. Más tarde, si logramos que Víctor se integre al programa, él seguramente nos ayudará a contar quién es el personaje que hizo esto ayer, que es Ricardo Sérpico Cavallo, que estuvo prófugo de la justicia muchísimos años y que fue encontrado en México formando parte del poder, digamos, ¿no? Allí en México con un cargo público. Es así, ¿no? Él tenía un cargo público allí en sí, México. Sí, ejercía un cargo público y creo que fue reconocido por los medios de comunicación, porque también tenía exposición pública. Claro, claro. Y es así como un grupo de sobrevivientes lo reconoce en la televisión, porque él vivía una vida normal, justamente, y esto es lo que ocurrió, que se cortó esa vida normal cuando fue detenido y después extraditado a España y después a la Argentina. Y Cavallo, de los delitos de los que es ocupado, de los que es imputado en esta causa, ¿dijo algo ayer cuando habló? No, justamente lo llamativo es que no se refiere a los hechos imputados. Esto es lo que es llamativo de una persona que, bueno, tiene otro tipo de información, pero nada dijo en relación a la acusación directamente o a cada hecho que se le imputa. No dio ninguna explicación. Claro. Mercedes, hoy hubo una novedad más importante que esta. Yo creo que lo que vos acabas de contar es importante, me parece que es un llamado de alerta en el sentido de que esto puede no solo pasar en el juicio de la ESMA. Los fiscales han sido objeto en casi todas las causas de pedidos de recusación, ver el caso, incluso en algunos casos donde se hizo efectivo, como con el fiscal Pelazo en Jujuy, en la causa de Ledesma, digamos, pero así como aquello es un antecedente importante, que haya ocurrido esto ayer y que los jueces no hayan intervenido para decir que eso no era, digo, uno se ha hecho parte de la gimnasia procesal y sabe que en estos momentos los jueces aparecen y dicen eso no tiene que ver con el objeto procesal, uh-huh. siga con lo suyo o no, digamos que no hayan dicho nada, a mí me llama poderosamente la atención. Pero hoy pasó algo que es creo que más importante, y que es que uno de los imputados entregó algunos datos que ustedes estaban investigando, pero él fue como más preciso. Sí, exacto. Hoy declaró en el juicio el imputado Torres de Tolosa, Gonzalo Dalmacio Torres de Tolosa, que, bueno, como bien imputado desde la instrucción, era un abogado, que era funcionario judicial y que, conforme lo imputado justamente por el fiscal Tayano de la instrucción, formaba parte del grupo de tareas de la ESMA por bastantes años, conforme lo que le imputan, ¿no? Uh-huh. Lo cierto es que en el juicio de hoy solicitó ampliar la declaración indagatoria y dio cuenta de una noticia, o por lo menos de esos hechos que él había vivido, de la entrega de dos menores, diciendo que sus padres habían sido asesinados por el grupo de tareas de la ESMA. Los menores son los menores Concurat, Nicolás y Sebastián, y los padres son Claudia Urondo, la hija de Paco Urondo, y Mario Lorenzo Concurat. Uh-huh. ¿Ellos fueron, digo, aquellos chiquitos, fueron ambos o uno solo testigo en esta causa? No, fueron ambos. Ambos. Fueron ambos, declararon por primera vez. Porque recuperaron su identidad. ¿Cómo? Digo, recuperaron su identidad después. Sí, recuperaron su identidad porque en verdad ellos habían sido dejados el 3 de diciembre de 1976 en una guardería. Uh-huh. Y su madre había quedado, como todos los días, en pasar a buscarlos, y ese día, el 3 de diciembre, no regresa porque fue abatida por el grupo de tareas, fue asesinada por el grupo de tareas, conforme lo que expresa Torres de Tolosa, justamente, y nunca pudo retirar a los niños. Los niños ingresan, se quedan esa noche a dormir en la casa de la titular de la guardería, y al día siguiente ingresan a una comisaría y directamente al Instituto Riglos. Lo llamativo es que interviene justamente el juez Hermelo y el secretario Torres de Tolosa en el juzgado, y quien se encarga de la tutela o de justamente los trámites tutelares de los menores es el imputado Torres de Tolosa. Uh-huh. Torres de Tolosa es civil. Es civil, exacto. Es un civil, un funcionario público, pero civil, porque fue visto dentro de la ESMA como un civil, pero en realidad con esas las veces de funcionario público, uh-huh. ¿no? Y bueno... ¿Él está imputado por qué? Él está imputado casi por 500 hechos. Uh-huh. Por 500 hechos ocurridos dentro de la Escuela de Mecánica de la Armada, desde privaciones ilegales de la libertad, tormentos y hasta homicidios. Y justamente por los crímenes cometidos contra Mario Concurat y Claudia Urondo. Uh-huh. Es decir, él lo que dice en la indagatoria es que va a buscar información a la ESMA, y que en la ESMA le dicen que efectivamente habían dado muerte a la pareja en un enfrentamiento, como él lo llama, con 14 miembros del grupo de tareas y solo, bueno, dos víctimas, que repelieron la agresión, pero como dijo el imputado, o las víctimas morían o se entregaban. Uh-huh. Es decir, no había una otra alternativa en uh-huh. estos casos, en los casos de las privaciones ilegales de la libertad y los asesinatos. Uh-huh. Para nosotros fue un dato bastante nuevo, por lo menos que venga de él, y creemos que amerita, para poder avanzar, ya extrayendo testimonios para el juzgado de instrucción, en la posibilidad de que existan otros menores en estas condiciones, en el juzgado, en aquel entonces de Hermelo era el juez. Y es verdad que dijo Torres de Tolosa, él es abogado, ¿no? También. Sí, es abogado. Es verdad que dijo que hasta aquí su propio defensor no lo había dejado dar esta confesión? Sí, exacto. Pidió la detención de sus defensores oficiales, de los defensores oficiales. Él pidió la detención de sus abogados. Pidió la detención por incumplimiento de los deberes de funcionario público, pero además dejó bien claro que él no daba ningún tipo de información, que quiso darla antes, incluso contactarse con los menores, pero le fue recomendado o pedido, en realidad, directamente por el defensor oficial para que no devele esta información porque no le convenía, fueron las palabras que utilizó el imputado. Uh-huh. Entonces, perdón, porque te interrumpí en el relato, él pide permiso a sus jefes en la ESMA y lo lleva a los chicos al Instituto Riglos. No, pide permiso en realidad porque para entregarlos a los abuelos. Ah, para porque sacarlos realidad, del Riglos y entregárselo a sus abuelos. Claro, porque lo que dice que en realidad Guamón le dijo que los menores se queden en el instituto. Y había una particularidad en el caso. Los menores habían ingresado al jardín de infantes con documentación falsa y por lo tanto no llevaban el apellido Concurat. Uh-huh. Llevaban solo los nombres de pila, nada más. Claro, sus padres para protegerlos le habían cambiado o habían hecho que los chiquitos estuvieran con nombres falsos. Exacto, y pensemos la situación familia Urondo. Ya habían asesinado a Paco Urondo, claro. Ya habían secuestrado a otra de las hermanas de Claudia, uh-huh. Y era una familia altamente perseguida porque era una aportación a apellido, claro. Importante en esa época. Uh-huh. Y ellos, para proteger a sus hijos, cambiaron los nombres. Uh-huh. Esto fue lo que ocurrió. Bien, frente a esto, Torres de Tolosa fue a chequear efectivamente que el nombre que habían ingresado los menores correspondía a los hijos de... a los nietos de Paco Urondo, digamos, porque son los nietos de Paco Urondo. Uh-huh. Y efectivamente fue así, y es así cuando los niños, y esto también hay que aclararlo, pasaron meses en el Instituto de Menores, porque esto no fue de un día para el otro. Los niños transitaron, creo que 3 meses, o ahora no te puedo dar la fecha exacta, pero transitaron muchísimo tiempo hasta que fueron restituidos a los familiares. Uh-huh. Es decir, que esto no fue un proceso de un día para el otro y te los entrego y listo. Los niños cuando fueron entregados a los familiares tenían desnutrición, lesiones corporales, uno de los niños lloraba muchísimo, tenían una angustia impresionante, pero más que nada estaban lastimados. Claro. Con lo cual, yo creo que eso es grave también. Sí, sí. Ahí hay una gravedad importante del Instituto de Menores, siempre bajo... Recordemos siempre los menores bajo la órbita o los designios de la ESMA, ¿no? Uh-huh. Los chicos cuando declararon, ¿qué contaron? Bueno, fue una experiencia para ellos, yo creo que entiendo muy importante, fue la primera vez que declaraban, que judicializaban su relato y declararon todas las referencias que habían obtenido de sus familiares, de algunos amigos... y de los sobrevivientes de la ESMA, lo poquito que pudieron relatar de lo que había ocurrido con su padre y madre. Claro. Miguel Ángel Lauleta fue uno de los testigos de este caso, que relató que habían llegado muertos a la ESMA, y bueno, y tenían no más que eso y algún otro relato aislado, que aparecían los padres en una lista, pero no tenían la certeza de qué es lo que había ocurrido. Por ejemplo, no se sabía que habían sido asesinados juntos, claro. Padre y madre, eso sí no se sabía. Uh-huh. Y es lo que hoy supimos con el relato de Tolosa. Uh-huh. ¿Cómo sigue ahora? ¿Quedan todavía algunos de los imputados que pueden hacer uso de la palabra? Ahora sí, hay varios imputados que han pedido hacer uso de la palabra. Después queda la decisión, y esto sí que es muy importante, la decisión del tribunal en la ampliación por abusos sexuales que solicitó uh-huh. La querella encabezada por Gregorio Lorquipanitze, Justicia Ya en realidad, y Patricia Walsh, uh-huh. Han solicitado la ampliación de la acusación por crímenes sexuales, donde la Fiscalía acompañó el pedido también, y eso entiendo que va a ser decidido el lunes. Uh-huh. Eso también yo creo que va a ser un punto muy importante por los crímenes cometidos que se comiencen a visibilizar, ¿no? Claro, crímenes que estaban ocultos. ¿Qué sería? ¿Imputarles aparte los delitos sexuales? En realidad, no estaban englobados en lo que en los delitos que ellos están siendo juzgados. Claro, en realidad. Estaba como tortura, digamos. Bueno, en realidad el tema es casi técnico lo que nos ocurre con los delitos sexuales. Pero es un tema técnico, pero desde una mirada de perspectiva de género. ¿Por qué es un tema técnico? Porque en realidad los delitos sexuales se incluían dentro del tipo penal tormentos. Y lo que ocurría es que todo consistía en un tormento. La llegada al centro clandestino, las condiciones inhumanas de cautiverio y los abusos sexuales venían a ser una suerte de tormentos. Lo cierto es que con el avance de las causas veíamos que no se profundizaba sobre lo que le había pasado a las víctimas, tanto hombres como mujeres, en relación a los abusos físicos sexuales que habían recibido. No se avanzaba, quedaba ahí, no se profundizaba más sobre el tema. Y esto comenzó a avanzar y con políticas de perspectiva justamente de género y para ver qué es lo que había ocurrido, se comenzaron a escindir esos tormentos de los abusos, porque el tipo penal de abuso sexual estaba tipificado en la norma y podíamos separarlo, pero siempre entendidos como un plan sistemático de exterminio. Es decir, se da una continuidad delictiva, la privación ilegal de la libertad, el tormento, el abuso y la disposición final, el homicidio o en su caso la libertad. Claro. Es decir, viene a ser parte de esa continuidad delictiva. Uh-huh. Y en las anteriores, en los anteriores segmentos de la mea causa ESMA, ¿cómo esto no se trató directamente? No se trató. Esto sí se invisibilizaron o salieron al final de la causa. Y se llegó a sacar algunos testimonios que ingresaron, se judicializaron nuevamente, y el problema es que ocasionaron que quede parada una causa 4 años. Uh-huh. No se hizo nada más al respecto, solo 2 mujeres fueron a declarar, porque el resto entiende que se revictimiza declarar una y otra vez ante distintos operadores judiciales, claro. Uno, el otro, sin ningún tipo de contención. Nosotros, desde nuestra Fiscalía, desde el Ministerio Público, trabajamos con equipos interdisciplinarios de contención para las víctimas, pero esto no ocurre en todos los casos. Claro. Y frente a esto, las víctimas no quieren volver a declarar, a evocar, porque les hace mal, y es entendible, por supuesto, y entonces las causas permanecieron paradas, solo por una víctima o 2 víctimas, y se imputó solo a 2 imputados. Uh-huh. Entonces, al ver esto, nosotros decidimos, al menos en algunos casos, ampliar la acusación. En otros, tal vez podremos pedir un cambio de calificación, pero son temas técnicos que lo vamos a ver ya al momento de los alegatos. Pero por estos casos, que eran muy poquitos, eran testigos que nunca los habían denunciado, y como vinieron al juicio oral a denunciarlos, entendimos que estábamos habilitados para hacerlo. ¿Y todavía no está claro cuándo van a ser los alegatos? Creo que sí, ya fines de junio. Uh-huh. Casi confirmado el 22 de junio, pero todavía no tenemos una fecha como exacta. Bien. Pero podría adelantar esta fecha. Bien, por último, sí. Teniendo en cuenta, digo, te vuelvo al tema anterior, sí. Al tema, digo, y lo reitero un poco por si alguien, estamos sosteniendo una larga charla y si alguien se suma, sí. Al programa empezado para que entienda de qué estamos hablando. Uh-huh. Ayer Cavallo, uno de los imputados en la mega causa ESMA, acusó, en uso de la palabra, en una indagatoria, a los fiscales de no tener objetividad, de ser parciales, de prejuzgamiento, y para hacerlo mostró fotos de actividades públicas de los fiscales y también fotos de entrevistas, entre las que hay una entrevista realizada en este programa. ¿Es lo mismo quién dice esto? Porque, digo, a ver, yo lo pienso y digo, si un preso común hace esto, es de preocuparse, obviamente. Uh-huh. Pero entendiendo quién es Cavallo, quiénes uh-huh. fueron los personajes que actuaron en la ESMA, la cantidad de delitos por los que están juzgados y evidentemente el poder que aún conservan, que por lo menos en algunos casos, ¿qué te genera este tipo de sensaciones? Ya no te diría desde lo jurídico, que ya lo expresaste y es sumamente preocupante, pero desde lo personal, ¿te genera algún tipo de inseguridad? Sí, no, en realidad preocupación Preocupación por el nivel de información que puede llegar a manejar, pero por otro lado yo creo que nos hace cada vez más fuertes, porque conociendo a mi equipo de trabajo y conociéndome a mí también, esto no nos va a generar ningún tipo de, digamos, de debilidad al momento de, por supuesto, plantear nuestra discusión final en los alegatos. Uh-huh. Yo creo que los fiscales estamos llamados a respetar la Constitución Nacional como primera norma, y en este caso nosotros entendemos que dar a conocer lo que ocurre en los juicios, ya sea dando a conocer informaciones de cómo avanza el juicio o distintas circunstancias de lo que van aconteciendo, entendemos que respetamos el principio constitucional de la publicidad de los actos de gobierno y el control ciudadano. Uh-huh. Por lo tanto, yo creo que nos hace cada vez más fuertes. Mercedes, te agradecemos enormemente este contacto y esta oportunidad de que una parte chiquitita, no demasiado grande, de la población que está atentos a lo que nosotros hacemos aquí en la radio y en la página web, se entere de lo que está pasando con causas que son públicas y que son de interés común, ¿no? Que de interés público para, o deberían serlo por lo menos para buena parte de la población. Uh-huh. Muchísimas gracias. Sí. No, decime. No, que te agradezco mucho también que me hayas llamado. Porque creo que esto es importante para el Ministerio Público Fiscal y para reforzar nuestra actuación en estas causas de lesa humanidad, que son causas muy largas y que para nosotros nos generan mucho trabajo, pero también sabemos que estamos reconstruyendo la historia de a poquito, pero son esenciales para un Estado de Derecho como el que tenemos y estamos viviendo. Sí, nosotros solemos decir acá que obviamente nuestros héroes son los sobrevivientes, que son los que prestan testimonio una y todas las veces que sean necesarias, arriesgando sus vidas nuevamente, porque estamos en el país de López, de Silvia Supo, y ese es nuestro la base más alta de nuestra pirámide, pero la verdad es que también después ponemos en un nivel más abajo, seguramente de importancia, pero no por eso menos valioso, a los fiscales y a los abogados querellantes, que desde distintos roles, unos representándonos en tanto Estado, ustedes, y otros desde las querellas particulares, han entendido la importancia de que arribáramos a este proceso de memoria, verdad y justicia para lo que vienen. Digo, yo creo que más allá de que ustedes hagan esto porque están en un lugar y les tocó este laburo y les dieron esta causa y se pusieron al frente, me parece que lo que uno ve ahí es que han entendido la mayor parte de los fiscales que actúan en estas causas. Vos no digas nada, digo, estoy opinando yo. Han entendido la importancia hacia futuro que tienen estos juicios que se están realizando. Y la verdad es que ante personajes como estos tipos que son capaces de hacer esto, ¿no? De ante un alegato tirarte con todo el poder que tienen para que sientas miedo y quizás bajes un poco el laburo a realizar y las penas a pedir, me parece que eso es muchísimo más valioso. Gracias. Bueno, muchas gracias, Fernando, y gracias a todos por escucharnos. Hemos charlado con la doctora Mercedes Soiza Reilly. Junto a Guillermo Friele llevan adelante la Fiscalía, el Ministerio Público, es decir, nos representan a nosotros, porque son los representantes del Estado encargados de acusar, así como los jueces son los encargados de dictar justicia desde el Estado, de dictar sentencias o de absolver. Los fiscales son los que tienen ahí la tarea de acusar y de encontrar pruebas para esas acusaciones. Es gravísimo que un tipo como Cavallo, que es el personaje que Víctor tantas veces nos ha contado aquí, ¿no? Un tipo que tanta impunidad tenía que una vez que se fugó, se buscó una nueva vida pública en lugar de esconderse, ¿no? Tan impune se cree, y por eso tienen este tipo de respuestas, ¿no? Ellos necesitan mostrar que todavía tienen poder. Y lo peor de todo es que todavía tienen poder, tantos años después. Porque, como decía Soiza Reilly, no tienen acceso a Internet. Allí están, a su vez, mandando al frente a sus propios abogados, por el hecho de no haberlos dejado hablar hasta aquí, pidió detención para sus propios abogados, decide hablar, él es abogado, estamos hablando de Gonzalo Torres de Tolosa, un civil acusado en la megacausa ESMA, que hoy entregó datos sobre los asesinatos de Claudia Urondo, de la hija de Paco, y de Mario Concurat, y además de cómo los chicos, sus hijos, que fueron testigos en esta causa, fueron llevados primero al Instituto de Menores Riglos y después él mismo, Torres de Tolosa, admite haber pedido permiso a Costa, al Tigre Acosta, para devolver a las familias de origen, a los abuelos en este caso, a los dos chicos. Es muy complejo porque uno se pregunta, ¿qué pasó? ¿Por qué habla ahora? ¿Tendrá que ver que es civil, que no es milico? ¿Tendrá que ver eso para que haya hablado? Digo, uno siempre habla de los pactos de silencio y habla de los pactos de silencio entre militares. ¿Tendrá algo que ver eso? Por otro lado, la cuestión gravísima de que en estos juicios los abogados defensores oficiales sean peores que los abogados privados. Digo, muchas veces lo hemos visto, y lo hemos visto en esta causa ESMA también, los defensores oficiales son los que someten a los testigos a las peores preguntas, ¿no? Los que intentan revictimizarlos, los que intentan volver a las víctimas, supuestos victimarios. Y en general eso lo hacen defensores oficiales, ¿no? Es tremendo porque son los defensores oficiales que también el Estado le provee a cualquiera que está acusado de un delito para defenderlo, pero uno se pregunta hasta qué límite defenderlo, ¿no? Digamos, un abogado puede, esto en todo caso lo tendremos que charlar con algún otro abogado en otro momento, pero un abogado puede hacer lo que sea por defender a su cliente. Uno que cree en la verdad y más en este tipo de procesos tiende a pensar que no debería ser así. La justicia es otra cosa, ¿no? Está claro que la justicia es otra cosa. Señores terribles asesinos, no se la lleven de arriba. Ayer verlos tan indiferentes, uno pensaba, ¿cómo estarán por dentro? Yo digo, esto es forzado, están haciendo teatro aquí delante de todos, sobre todo a Astiz, que ha sido vergonzoso la actitud de él. Hay que tenerles lástima. Algún día van a aterrizar profundamente y se van a romper la cabeza. Esos son mis deseos de no venganza. Quien habla es Marta Vázquez, de Madre de Plaza de Mayo, línea fundadora. Por el semblante que traes, fácil se puede notar, ya los años y la vida. Bueno, teníamos en realidad armado el programa de hoy de manera diferente. En todo caso, lo que vamos a hacer es anunciar lo que vamos a tener la semana que viene. Vamos a estar charlando con gente de Santa Fe que está denunciando algo sumamente importante. Allí hay en Santa Fe hubo, entre otros lugares, entre otros centros de tortura, de secuestro, desaparición de personas y exterminio. Hubo varios lugares, por supuesto, ¿no? En una provincia tan vasta como Santa Fe. Hay un lugar que se conoce como La Casita y que nunca fue identificado. Un grupo de compañeros, un grupo de expresos políticos dicen tener identificada esta casa, dicen haber entregado todos los datos a la justicia para que la justicia dé cuenta de eso, y lo que dicen es que se está ocultando públicamente esta información con lo importante que es, ¿no? Así que seguramente la semana que viene vamos a estar tomando contacto con ellos para que nos puedan estar contando bien cómo es la historia. Por supuesto que con la larga charla que tuvimos con Mercedes Oizarreli nos hemos quedado sin el tiempo necesario para poder explicar algo que además es complejo, porque uno no tiene conocimiento de otra causa similar, digamos, ¿no? Donde los sobrevivientes digan, este es el lugar en el que estuvieron, es el lugar donde estuvo Silas Supo, por ejemplo, La Casita, y no está identificado, y los compañeros dicen que sí, está identificado, ellos lo tienen identificado, que saben cuál es la casa. La marcan, la dicen, lo dicen públicamente y dicen que la justicia no actúa en consecuencia. Es difícil entender por qué sucede de este modo, ¿no? Así que, te doy un blog para que vayas adelantando la información y que en todo caso profundizaremos la semana que viene. Si te interesa, es lavergüenzadesantafe.blogspot.com.ar. Es un blog donde están tirando toda la información que tienen y hablan de que este lugar, La Casita, fue ocultada por la Corporación Judicial, Eclesiástica y Política y también por los medios de comunicación. Y que ellos saben precisamente dónde está ubicada. Lo vamos a profundizar la semana que viene en un horario público más normal, si se puede, porque la verdad que las últimas emisiones de este programa van por el carril de que estamos a 2 minutos de salir al aire y no sabemos bien con qué vamos a salir, porque se nos vienen las novedades encima, y es algo que en realidad no ocurría habitualmente en este programa, que era de todos los que hacemos aquí en la radio, el que más nos permitía pensar de antemano con quién íbamos a charlar, por qué causa, para hablar de qué juicio, y terminan pasando estas cosas, ¿no? A mí lo que ha contado hoy Oizarreli me preocupa por el cariz del personaje. Hago referencia a Cavallo, ¿no? Pero también es preocupante que los jueces en estas circunstancias no tengan una posición clara, ¿no? Por ejemplo, en esta instancia en que los detenidos pueden elegir hablar en indagatoria, los jueces pueden preguntar, los fiscales no, pero los jueces pueden preguntar. Y me cuentan que en el caso de Torres de Tolosa se le preguntó sobre la situación de los padres de los chicos, Claudia Urondo y Mario Concurat. Él relató allí, en esa circunstancia, que fueron asesinados. Como decía Oizarreli, un dato que no se conocía. Es decir, la pregunta de los jueces sirvió para que el acusado confesara y entregara datos hasta aquí presumibles, pero que obviamente con la información que da Torres de Tolosa quedarán después de este juicio probados, que fueron asesinados en un operativo y sus chicos, se sabía eso, llevados al Instituto de Menores Riglos, pero no siguieron preguntando, y podrían haber preguntado. Podrían haber preguntado sobre los vuelos de la muerte, que es objeto de este juicio, y sobre lo que es muy difícil, no imposible, pero sí muy difícil tener pruebas, porque por supuesto no hay sobrevivientes. Sin embargo, no lo hicieron. Y eso a mí me preocupa, digo, en la medida que además uno sabe que es probable que otros imputados también hablen en la próxima semana, sería interesante que los jueces preguntaran, ¿no? Porque si los tipos están dispuestos a hablar, ¿por qué no preguntar, no? ¿Por qué no preguntar? Si estamos ahí para conocer la verdad, ¿por qué no preguntarles? Si además tienen derecho a decir ellos que no, ¿por qué cancelarse el Estado a través de los jueces la posibilidad de preguntarse, de preguntar? Para arribar a la verdad en estas causas además tan importantes y tan complicadas para probar como los vuelos de la muerte, básicamente por la ausencia de sobrevivientes, ¿no? Y además la otra preocupación tiene que ver con que los jueces no salgan claramente a frenar estos intentos de intimidación. Lo que ha hecho Cavallo en el día de ayer claramente fue intimidar a los fiscales, porque él puede recusar. Digo, él podría haber dicho: yo recuso a los fiscales. No recusó a los fiscales, ya lo había hecho antes, pero ante el rechazo no utilizó otra vez el recurso de la recusación. Lo que hizo fue claramente apretarlos. Y que los jueces no actúen para frenar ese tipo de circunstancias, sabiendo perfectamente, después de tantos años, quiénes son unos y quiénes son otros, aunque puedan, aunque no prejuzguen, digamos. Me parece preocupante, me parece sumamente preocupante que eso se haya dado de ese modo. Bueno, estaremos atentos entonces a lo que ocurra en las últimas semanas de la megacausa ESMA, pero bueno, evidentemente estos tipos se resisten y bueno, y demuestran que todavía conservan cuotas de poder. Y habrá que tener cuidado, pero no. Digo, pero como decía Soisa Reilly, ¿no? Nadie va a mover a los fiscales de su lugar, nadie nos va a mover a nosotros de este. A mí, la verdad es que cuando me comentaron lo que pasó, me resulta también intimidatorio que un tipo, un personaje como Cavallo, muestre una nota de un sitio por internet que al que no tiene acceso él directamente, digamos, ¿no? Alguien está muy atento a lo que hacemos y no es el tipo de atención que nosotros quisiéramos tener, está claro, ¿no? Pero bueno, de todas maneras sabemos contra quién estamos peleando y vamos a seguir en este camino todas las semanas con Oral y Público. Encima me dejaron solo hoy, que busquen, no la tenemos acá. Para, claro, en este caso, viste, como decía Buenavena, te dejan el banquito, te sacan el banquito y te dejan solo. Bueno, por suerte está Natacha ahí en la operación técnica. Y nos vamos para hasta la próxima. No, estaba leyendo ahí un mensaje de un sobreviviente que nos dice: una vez más, gracias por levantar el papel del sobreviviente. Bueno, pucha, no estaríamos acá haciendo un programa sobre los juicios a los genocidas si los sobrevivientes no hubieran dejado su palabra escrita y dicha y gritada a los cuatro vientos, ¿eh? Y en un programa en el que hoy a nuestro sobreviviente favorito, que es Basterra, no lo hemos tenido al aire, está bueno recibir también este mimo a través de internet. Bueno, saludamos a los muchachos que nos graban y que le llevan las grabaciones después a los presos. Y bueno, en todo caso les avisamos, esta nota la vamos a tener mañana si la quieren llevar también al tribunal. Y esperemos en todo caso que el tribunal no considere que nuestros oyentes y nuestros lectores, o cualquiera, ¿no?, los de Página 12, los que sea, digo, no es por hablar de nosotros, tienen derecho a saber lo que está pasando en los juicios. Sino que vuelvan al sistema anterior, que vuelvan al sistema escrito y secreto y que y listo, ¿no? Pero si los juicios son orales y públicos, nosotros tenemos derecho a informar y la gente tiene derecho a saber lo que sucede ahí adentro, y los fiscales, como bien lo dijo Soisa Reilly también, tienen derecho hacer ellos vehículo para que la sociedad se entere de lo que está pasando allí adentro. Hasta la próxima. Chau. Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Nuestras causas. Ah, y a donde vayan los iremos a buscar.